Me encanta, ¿eh? A mí esta canción de Piratas del Caribe. Bueno, a mí también, y me encanta saludar a los contertulios que tenemos ya en esas líneas telefónicas. Vamos a saludar a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenido, Juan Ramón. Gracias. También nos espera Emilio de Cos, ex sindicalista de Comisiones Obreras, en esa otra línea. Buenos días, Emilio. Muy buenos días a todos y buen fin de semana para los que nos están escuchando. Efectivamente. Bueno, nos hemos marchado hasta Cantabria, pero también nos acompaña José Miguel Camacho, diputado nacional del PSOE, a través de esa otra línea de teléfono. Buenos días, José Miguel. Hola, muy buenos días. Bienvenido también. Muchas gracias. De inmediato seguramente que se incorpora Carlos Muñoz, que estamos a la espera de su llegada. Pero bueno, vamos a ir abriendo porque precisamente esta semana nos encontrábamos con una noticia y a mí me gustaría saber vuestra opinión acerca de este titular. España se ofrece a ser interlocutor de Estados Unidos en Europa y América Latina. Vamos a exponer esto porque Donald Trump llamó a Rajoy por teléfono y ambos mandatarios conversaron durante 15 minutos y lo hicieron sobre seguridad, defensa, el Brexit y el empuje económico español. Todo eso en 15 minutos. El gobierno español ha venido actuando con cautela ante las decisiones de la administración Trump, aunque no esté de acuerdo con algunas, en un intento por no enturbiar unas relaciones con Estados Unidos que costó mucho recomponer en los últimos años. En el Reino Unido, el presidente de los comunes veta a Trump y el gobierno de May, molesto, acusa al speaker de extralimitarse. A ver qué opinan nuestros Pero yo me pregunto, Raúl, ¿Rajoy realmente ha aprendido ya tanto inglés como para poder hablar fluidamente con Trump por o necesitaron quiero, de intérpretes? Por eso quiero yo exponer este asunto y a ver qué dicen nuestros amigos, si están de acuerdo con esta noticia o no, que nos ha llamado la atención esta semana. A ver quién abre, señores. Bueno, pues yo mismo, si queréis. Pues venga, adelante, José Miguel. Yo creo que en este caso no se trata del idioma, porque para eso tienen traductores tanto en Estados Unidos como aquí en España. Pero bueno, eso es la anécdota. La anécdota no, porque luego a todos los españoles se nos pide inglés. Entonces, yo esto creo que es una asignatura muy pendiente para los políticos de nuestro país, especialmente pues para todos aquellos que tienen altos cargos y que tienen que estar dialogando, ¿no?, con todos los políticos que salen a la Unión Europea o que vienen a nuestro país o nosotros salimos fuera. El inglés ya tiene que venir de base para el próximo presidente del gobierno, espero. Hay muchos que se dedican a la política que saben inglés. Muchos, pero otros muchos que no, ¿eh? Hay algunos que no, de Rajoy evidentemente no. No, por eso. Pero bueno, yo me quedo con la otra parte y la verdad que me ha llamado mucho la atención que Rajoy, que es, yo creo que le conocemos todos en este país, una persona que no es dado a coger los temas o el toro por los cuernos, como se suele decir, sino que prefiere dejar que los demás se vayan ahí solucionando con el tiempo, tranquilamente, despacito. Y entonces, alguien que no se le conoce precisamente por esa capacidad de diálogo y de entendimiento, pues se ofrezca para ser precisamente el mediador en todas las situaciones que se puedan producir de negociación entre Estados Unidos, Iberoamérica, Europa. Me llama poderosamente la atención en ese sentido, cuando precisamente una de las cosas que más se le está acusando aquí en nuestro país es la falta de diálogo, en este caso, por ejemplo, con el tema de Cataluña. Me parece que es un poco un despropósito y un brindis al sol que algo había que sacar de esa reunión o esa conversación con Donald Trump y que se les ocurrió esta salida, pero no creo que sea realmente algo que vaya a salir adelante positivamente. A ver, Juan Ramón, Emilio. Pues es que la verdad que también podía haber dicho que iba a ser almirante de la mar océana. O sea, yo pienso lo mismo que José Miguel, que es, nada, un brindis al sol. Es una llamada protocolaria. Yo entiendo, Estados Unidos no es Donald Trump y hay que mantener buenas relaciones con ellos. Es la primera potencia económica del mundo, es una democracia, en fin. Pues ya está, una llamada sin más, que no ha sido de las primeras tampoco, al fin de cuentas somos un aliado y no hay más, no le doy más importancia. Uh-huh. ¿Emilio? Bueno, yo creo que Mariano Rajoy no vale para tareas de mediador, lo viene demostrando en el currículum de siendo presidente y no esa es su tarea. Ahora, dentro de quedar bien, dentro de que Estados Unidos tiene muchos intereses en España, y dentro de ese rosario de cosas que dijo, yo creo que cogió lo que muchas veces cuando han ido otros presidentes con el rey allí a Sudamérica, tal y cual, a coger el testigo de decir, bueno, pues si quieres yo como país, como España, Pues bueno, pero yo no le daría mayor mayor valor al tema, a ver si me entiendes. Yo creo que en 15 minutos poco se puede hablar por muchos traductores que tengan, pero en definitiva, al final lo que hacen, lo que parece ser, y yo creo que tiene que ser, con Estados Unidos, te guste o no te guste, hay que llevarse bien. Y a la prueba están los ejemplos de otros presidentes que tampoco eran nada agraciados de cara a España, y al final, pues mira, con calzador, sin calzador, y las cosas no valen ni blancas ni negras, nos los tuvimos que tragar. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros si somos la cabeza del alfiler en el Océano Pacífico? Lo que está claro es que Trump sigue siendo noticia y, bueno, ahora conocemos que pierde ante los tribunales. Los tres magistrados desoyen las presiones del presidente y no ven justificada la prohibición de entrada de inmigrantes de 7 países. El presidente de Estados Unidos anuncia que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Nos vemos en los tribunales. La seguridad de nuestro país está en juego, exclamaba Trump en Twitter. Como siempre, bueno, pues esta red social se está haciendo ya, digamos que la plataforma oficial, ¿no?, en la que el presidente nos lanza todos sus mensajes. Sí, parece el boletín oficial de Estados Unidos. A mí, vamos a ver, este señor es chulesco las formas, por lo menos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero me llama la atención un asunto. Tenemos populistas aquí en España que no tienen tanto respeto por la división de poderes como él. Dice, nos veremos en los tribunales. Entonces, bueno, señal de que por lo menos respeta la división de poderes. Por sacar algo positivo, ¿eh?, de todo este follón, este señor nos da un espectáculo diario últimamente. Hombre, yo creo que más que respetarla es que no le queda más remedio que acatarla. Y además debe ser así. Cuando un tribunal dice que una norma no tiene valor legal, pues evidentemente no le queda más remedio que, que acatarla. Claro que tiene que ser así, pero tú habrás oído como yo a nuestros amigos de Podemos decir que las leyes que son, como dicen ellos, que no son justas o que no sé qué, que no hay que cumplirlas. Eso se lo digo yo aquí en el Parlamento Cantabria. Sí, sí, lo pueden decir, pero otra cosa es luego que las tengan que acatar. Bueno, no, hay que acatarlas, por supuesto. Claro, pues esa es la situación. Y a Trump pues no le queda más remedio que acatarla. Ahora bien, esta resolución que llevó adelante o que quería llevar adelante, a mí me parece una auténtica barbaridad, y además pone encima de la mesa algo que yo creo que es más preocupante y que es lo que más calado tiene en nuestra historia, y es que si dice que la seguridad de Estados Unidos está en peligro y que por eso se pone en marcha esta medida, significa que hay otras medidas que debería llevar adelante y que sí que depende de él y que no están funcionando en Estados Unidos, y es el control en los aeropuertos, el seguimiento de los que realmente pueden ser terroristas, ese tipo de cuestiones, que sí que es una labor del Ejecutivo, pues es lo que están fallando. Y es mucho más fácil decir, bueno, pues de estos 7 países, que más o menos es de donde suelen venir los terroristas, aquí no entra ni uno. Hombre, yo creo que es una medida, es matar, como se suele decir, mosca a cañonazos, y no tiene ningún sentido, ninguno. Que lo hizo ya, lo han hecho anteriores presidentes, ¿eh? Yo es que el problema de este hombre es la falta de respeto a veces que tiene para decir las cosas y todo. Pero el vetar países, Obama los vetó nada más llegar también. ¿Qué ocurre? Que las formas eran otras, hombre. Pero lo hacen todos. Ahora vamos a ver, porque tiene que ir al Supremo, por lo visto. Vamos, lo ha recurrido a otro tribunal. Pero creo que de 3 jueces, los 3 le han quitado la razón. Yo veo complicado que lo gane, la verdad. Por quitársela, se la ha quitado hasta el mismo que la ha nombrado. Que y además no lo ha dicho a medias tintas, ha dicho que así no se puede meter uno contra los jueces, no se puede uno meter contra la legislación vigente en ese país, y no se puede estar todo el día con el Twitter dale que te pego. Se lo ha dicho su mano derecha, que le han puesto hace 4 días, que es un conservador, además de los más conservadores que pueda haber en Estados Unidos. Y al final lo que pasa que es un empresario dedicado a la política, que se piensa que todo se debe de llevar con el ordeno y mando que él, y sabe que está en un país muy democrático y que es algo muy imprescindible en todo el resto del mundo, que la justicia está separada del poder político, y por lo tanto la justicia hay que, de debido cumplimiento, tengas los galones que tengas, y esa es la gran diferencia con nosotros y con otros países. Carlos Muñoz, buenos días. Muy buenos días a todos. Y sí, estoy de acuerdo, sobre todo en el tema este de la separación de poderes, que aquí debiéramos de aprender muchísimo de ello, puesto que a la vista está que aunque se esté quizás presumiendo de democracia, que realmente la tenemos, no podemos presumir de lo mismo, no podemos presumir de justicia, puesto que la justicia no es igual para todos, hoy por hoy en España. Y bueno, quizás en Estados Unidos sí. Como bien dices, no por muchos galones estás exento de hacer lo que, o puedes hacer lo que te dé la gana. Que hay una gran diferencia. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. ¿Algún apunte más en cuanto a este asunto? Sí, hombre, yo como es lógico y como suele ser habitual en esta tertulia, discrepo del amigo Carlos. Discrepo porque esto hay que generalizar de que en este país la justicia no es igual para todos. Bueno, pues estamos viendo casos. Hoy hemos tenido una sentencia ya, por fin, de la Gürtel, sobre la Gürtel, y yo creo que refleja muy claramente que la justicia actúa. ¿Que es más lenta de lo que a todos nos gustaría? Por supuesto. ¿De más medios? También. Pero que es independiente, yo creo que eso no nos puede caber duda a ninguno. Sí, a mí también me cabe duda. Y de hecho, mira, la última noticia ha sido que ha aparecido en unos cajones de ahí de la policía un pendrive con datos sobre Pujol. Ha aparecido. Pero eso, Carlos... Eso me da que pensar. ¿Eso tiene que ver con la justicia? ¿O tiene que ver con la instrucción de un caso tan concreto como es el de los pollos? Yo no sé por qué, pero estaba convencido de que íbamos a terminar hablando del pendrive. Claro. Pero vamos a ver, el juez que está instruyendo el caso tiene culpa de que ahora aparezca un policía con un pendrive en la mano que dice que lo ha encontrado en el cajón de su mesa. ¿Qué tiene que ver ese policía con la instrucción del caso? Que no me lo creo. ¿Que no te crees el qué? Que no me creo que haya aparecido el pendrive ahora. José Miguel, cualquiera con los indicios que hay con la familia Pujol tendría prisión preventiva ya. Efectivamente. A un empresario de mi ciudad estaría ya entre rejas. Ayer oía precisamente al jefe superior de la policía, que estaba cuando se empezó la tramitación de este sumario. ¿Al que han jubilado? Sí, y decía que él era partidario, y así lo planteó en su día, de haber metido en Chirona a toda la familia Pujol prácticamente. Y que el juez era tan garantista que quería primero tener todas las pruebas encima de la mesa para proceder a eso. Bueno, podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es la decisión que toma el juez, porque puede ser muy garantista, sí. Puede serlo. Pero en otros casos no se es tan garantista. Claro, es que ahí demuestra la imparcialidad, la no imparcialidad. Yo creo que utilizamos palabras muy gruesas, muy a la ligera. La Fiscalía en España tiene obediencia política, obediencia jerárquica, obediencia política. Aquí los políticos nombran los jueces de los tribunales supremos. Ahí está el problema. Cualquier cosa menos independiente. Perdona. Y de hecho se ha votado hace poquito y sorprendentemente vosotros desde el PSOE habéis votado en contra de cambiarlo. Perdona, en Estados Unidos, que acabáis de decir, no sé si has sido tú o Carlos, que en Estados Unidos sí que de verdad los jueces son independientes, Obama, antes de dejar la Casa Blanca, un mes antes de dejar la Casa Blanca, nombró a todos los jueces del Tribunal Supremo. O sea, que vamos a copiar lo malo de Estados Unidos en vez de lo bueno. No. Yo no digo que es que yo estoy diciendo que en España la justicia, por desgracia, no es independiente. A ver, por turnos. La verdad es que Obama sí los propone, pero ya estaban propuestos por la Cámara. Por lo tanto, no ha sido una designación de dedo de un partido demócrata o de un partido conservador. ¿Por qué Cámara? Ya, hombre, por todos los que estaban allí. Porque se rige el país, porque pues no, ahí pues tienen un problema bastante gordo. A veces ya sabes tú que no se puede hacer. Y ese tema no se puede decir a medias, porque aquí la verdad del tema es que lo de este policía que ha salido en El Mundo diciendo lo que venía diciendo, de que le dijo al juez y le dejó de decir, hombre, ¿por qué no esas declaraciones no las ha hecho al principio del caso de la familia Pujol? No lo sé. Ahora ese es el tema. Emilio, porque si se mueve el árbol se caen las manzanas. Las verdades a medias son mentiras, hombre. Si se mueve el árbol se caen las manzanas. Y además hay un tema en el Ministerio del Interior de toda la vida del el gobierno que haya estado, de que entre los mismos comisarios jefes se ponen las zancadillas entre ellos por abuso de poder entre ellos mismos y de figurar, que es un problema que es un cáncer interno que tiene el Ministerio del Interior. Efectivamente, que tiene, debería de solucionar, a ver si y este señor Y hay que llamar Feigl, a las cosas por su ministro, nombre, no cogérsela con papel de fumar. No tiene nada que ver con la actuación de los jueces, ¿no? El caso es que nosotros sí que pedíamos que se dieran prisa, ¿no? En ver cosas como esta y que realmente no se ejecutase o no se dijera absolutamente nada. Y la primera sentencia de Gürtel se salda con 13 años de prisión para Correa y Crespo, 12 para El Bigotes, para que los oyentes también sepan si no han oído esto y sepan de qué hablamos, evidentemente. Bien. ¿Y dónde está el dinero? Gran pregunta. A mí que este señor esté 12 años en la cárcel, por mí como si se pudre en ella, porque me ha robado. Quiero el dinero. No me vale con que esté 12 años en la cárcel. Tendría que haber una pena con este tipo de gente, de decir, hasta que no aparezca el dinero, usted no sale de la cárcel. Pues sí. Que vamos a ver, de 12 años luego va a estar 5 o 4 por buen comportamiento, por trabajo, por trabajo a la sociedad, etcétera, etcétera. Recordemos que no está en una cárcel, ¿eh? Que está en un hotel. Que para estos señores no hay cárcel, hay hoteles. Son celdas que son, parecen habitaciones de hotel. Y no va a estar 12 años. Pero no era igual para todos. No. Carlos, vamos a hablar un poco de verdad, con un poco de seriedad, y parece que yo las estoy defendiendo y no es así. Ya, imagino. Pero vamos a ver. Esto no está con otro tipo de reclusos, con violadores, etcétera. ¿Cómo que no? No, de verdad. Habrá que buscar la hemeroteca justiciera. Yo no quiero para mi país unas cárceles como las de Marruecos. Ni yo. He estado visitándolas, ¿eh? Ni yo. Yo quiero que una persona que esté privada de la libertad esté en un sitio donde esté recluido, punto. Totalmente de acuerdo, José Miguel, pero yo no entiendo cómo en este país los enfermos que están hospitalizados tienen que pagar por ver la televisión en sus hospitales o pagarse la botella del agua con la que tomas la pastilla y en las cárceles pueden ver la televisión e incluso sacarse carreras, bueno, pues con una facilidad que los que estamos en la calle no podemos. Efectivamente. No es así también tampoco la cosa, ¿eh? Bueno. Porque en la cárcel el que tiene televisión es porque es suya. El que tiene televisión es porque es suya, no porque se la pongan, ¿eh? No porque las habitaciones tengan televisión ni aire acondicionado. Las habitaciones no. Aquí en el hospital no nos dejan llevar la televisión, ¿eh? Claro. En el hospital no nos dejan llevar la televisión. O pagas o no hay televisión. Vamos a ver, de 12 años no van a estar 12 años. A ver, termina, Carlos. De 12 años no van a estar 12 años y apostamos ahora mismo. ¿A qué no va a estar 12 años? No, pero si es que a esto les queda mucho más. Esto es una pieza separada de todo el tema Gürtel, la trama exclusivamente valenciana con el tema de Fitur. Y que se condena, por cierto, también a una exconsejera del gobierno de Valencia, a la consejera de Turismo. A dos exconsejeros de Cannes. A ver, Emilio. Oye, yo quisiera decir primero, lo que eso es una vergüenza, cómo va la justicia, y es un medio que hay que corregir rápidamente. La primera sentencia del Gürtel sale al cabo de 8 años, hombre, 8 sí. años. Y además yo creo que no nos deja a ningunos contentos, porque al final, aquí ya se ha dicho, les pueden meter 13 o 14 años a cada uno, luego tienen las rebajas que tienen y al final, como todo, el dinero ¿dónde está? ¿Dónde hay que devolver el dinero? Estos son los temas que a la gente de a pie nos fastidia, digo de a pie porque no vemos más allá de la comparación con otras sentencias del robo de un supermercado o del robo de no sé qué, que al final te vuelven loco o pierdes tu trabajo o pierdes cualquier cosa y estos señores ni devuelven ni nada. Tema de la Pantoja, tema del otro y tema del de más allá. Quiero decir con esto de que la justicia llevará su camino, es lo que tenemos porque es como nos estamos guiando por todas las leyes que se están imponiendo, pero al final hay lagunas muy grandes, primero, que trabaja muy lenta, y segundo, de que no son las sentencias en el mismo proporción a lo que se da. Y eso es algo que no se entiende, y yo creo que estas sentencias son de tócame el roque, por comparadas con otras que vemos en la calle, de que con menor valor, con menor perjuicio, con que el perjuicio se le ha hecho a su familia nada más, hombre, se disparan los jueces en poner unas sentencias que no tienen ni ton ni son. Vamos a escuchar a Juan Ramón y otros asuntos, porque nos vamos a ir a lo que está ocurriendo con el 9N y también con Rato, es decir, que hay ahí diversos asuntos. Pensaba que ibas a ir al Valle de los Caídos. También. Juan Ramón, cuéntanos. No, pues vamos a ver, lo primero, yo con lo de la velocidad, es verdad que una justicia lenta no es tanta justicia, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque se estaban intentando, no sé si habrán salido al final, no es mi campo, se estaban intentando dictar normas para poner tiempos máximos a los juicios. Cuidado, porque con los medios que tiene la justicia lo que puede suponer eso es que no se investiguen adecuadamente los casos. O sea, yo prefiero que sea lenta y que se investigue bien y que caiga todos los culpables que tengan que caer, que no que salga deprisa y corriendo atropelladamente y luego salgan de rositas los culpables. En cuanto a la independencia de la justicia, pues hombre, yo creo que debíamos sacar, y lo teníamos pactado con el PSOE, a mí me ha dolido mucho el que el PSOE votara en contra de esa cuestión en el Parlamento, el que los políticos saquen las zarpas de los tribunales superiores, saquemos las zarpas, o el que siga habiendo aforados y aforados y aforados. Tenemos más aforados en España que todo el mundo libre junto, hombre. Es que esto no... Si la justicia es igual y no tiene por qué haber aforados, si acaso, como caso excepcional, como en algunos países, el presidente y poco más, no tiene sentido. Y hay unas resistencias terribles a cambiarlo. Si es igual para todos, no tendría por qué haber esas resistencias. Diana. La agencia tributaria acusa a Rato de defraudar unos 6,8 millones de euros. La oficina antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda acusa al ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015. Según el informe final de más de 600 páginas remitido por la UNIF al juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros entre 2004 y 2015, periodo que ha defraudado hasta 6,8 millones. Otro jeta y otro caradura. Del que se dijo que era el mejor vicepresidente con conocimientos mejores, ¿no? De economía. No, ya lo has visto. Ya lo has visto, vamos a ver. Barriendo para casa, ¿no? Es que está claro que, bueno, mira, a las pruebas me remito. Tío, un gestor económico para él, de lujo. Jeta, caradura, de verdad. Y se me ha caído, no un mito, porque no era un mito para mí, pero yo era de los que pensaba que era un gran gestor económico. Y la verdad es que sí que lo ha sido, para él. ¿Cómo se han quedado ustedes, señores, con esta noticia? Bueno, yo creo que era previsible, que la esperábamos. Viendo la trayectoria últimamente, la pena es que no caen más. Estoy pensando en otra ministra del PSOE, por ejemplo, que la sacaron de algún órgano precisamente porque había sospechas, que fue a Europa, al banco, ay, es que no me acuerdo el nombre, hombre. Y con el mismo caso, me da igual del PSOE que del PP, que es que al final vemos que esto es un goteo muy escaso y que la mayoría de las veces nos da la sensación que es porque molestan dentro de su propio partido, que si no aquí no se sabe nada. Es la sensación que nos da. ¿Por qué comparas a uno con otro? ¿O a una con otro? Pues porque es lo mismo, porque los dos han metido la mano en el cajón. ¿Eh? No, no han metido la mano. Eso habrá que demostrar. Sin embargo, lo que no han hecho ha sido pagar lo que deben de pagar, perdona, pero meter la mano... La ministra de Fomento del Partido Socialista, que donde fue al Banco de Inversión Europeo... Narbona, ¿no? No me acuerdo yo tampoco, es verdad. Muy cachonda hablando, hombre. Sí, muy andaluza. Sí, muy andaluza, sí. Hablando, efectivamente. Le pegaba cada golpe al diccionario que veía. Pero no comparemos una situación con la otra, porque esta señora dimitió del código de inversión porque estaba imputada en el caso de los ERES de Andalucía, que cuando se ha llevado el tema a juicio oral no aparece por ningún sitio. Por lo tanto, no comparemos una cosa con otra. Dos mil y pico millones que nadie sabe qué ha pasado de ellos, tampoco salen, en fin. ¿Perdón? Es un desastre. ¿Cuánto dinero ha sido lo de los ERES de Andalucía? Pero no, es que te vas de una cosa a la otra y Es que todo es dinero. Esto es un bosque. Es que esto es todo igual en todos los sitios. Y caen dos. Vamos a hablar con propiedad de las cosas y vamos a poner encima de la mesa las cosas como son. Y el caso de los ERES de Andalucía lo tendrá que pagar quien lo tenga que pagar cuando se produzca el juicio. Cuando se produce el juicio que se está en espera. ¿Te acuerdas el primer caso? ¿Te acuerdas lo de la B? Cuando haya prescrito. ¿Te acuerdas de la B? Claro, que se juzgó. Oye, cayó culpable nada más el embajador alemán y ¿quién más? Curiosamente, políticos no hubo así, ¿verdad? ¿Te lo crees? ¿De verdad te lo crees? Oye, si lo dicen los jueces, ¿por qué no me lo tengo que creer? Igual que cuando condenan, ¿eh? Igual que cuando condenan. Vale. Exactamente igual que cuando condenan. Yo estoy en mi libertad de no creérmelo. Otra cosa es que los jueces no hayan podido encontrar, entre comillas, pruebas. Pero yo estoy en mi libertad de no creérmelo. Que algo que se hace con dinero público, que se va a dinero público a chorro, como que has demostrado, que no haya ningún político manchado. No me lo creo. Perdóname que te lo diga. No me lo creo. Tú te dedicas a esto de la política, ¿verdad? Sí, señor. Pero no tengo en esto nunca hay que escupir para arriba, porque ahora a mí me llama mucho la atención, poderosamente la atención, que tanto Ciudadanos como Podemos, ajá, que no habéis tenido responsabilidades de gobierno, ajá, en ningún sitio, escupáis para arriba constantemente. Claro, como pero no hemos gobernado, hay que callarse, claro, veamos lo que veamos. Como no hemos gobernado, no tenemos ningún caso y, por lo tanto, yo estoy libre. Yo tengo las manos limpias. El no, día perdona, que lo tengamos, no, pediré esto, para esto algunos no es, de mi partido no, lo mismo que estoy pidiendo no es para los ni demás. Ni del PP ni del PSOE, porque el PP y el PSOE son partidos políticos. Son de las personas, son fulanito y setanito, que son unos sinvergüenzas. Me da igual del PP que del PSOE. Me da igual. Pues no lo parece, porque te he preguntado por un caso concreto. No, y te he dicho que es imposible que ese caso se diera sin que hubiera algún político implicado. Y me estás saliendo por... Todos son evasivas. Hablamos de los seres de Andalucía, que es un caso escandalosísimo. Escandalosísimo. Y coño, parece que... No, cuando lo diga. No, mira... Lo dirá el juez cuando lo diga, pero de momento es bastante evidente que el dinero no se ha ido solo. De momento para ti, Chávez y Griñán tenían que estar en la cárcel ya, ¿no? De momento tenían porque que haber dimitido mucho antes, que si no llegamos a estar ahí Ciudadanos no dimiten. Porque se lo han llevado. Y seguirían aforados como siguió Rita porque Barberá en su momento, vamos, lo mismo. Chávez y Griñán a la cárcel porque se lo han llevado, según tú. No, hasta no, que no lo diga el juez, no. Claro, tiene que ser que el juez. Alguien se lo ha llevado, que el dinero no se ha ido solo. Claro. No vamos a engañarlo, claro no se ha ido solo. De momento han mirado para otro lado. Cuando se gestionó ese... Tienes ahí un personaje que fue el director general de empleo, que su propio conductor lo dijo muy claro, que se lo gastaba en puticlub y en oye, cocaína. Y una falta de esa cantidad de millones, ¿me vas a contar que no se dan cuenta que se descuadraba la malos casa? Gestores. Hombre, pésimos. Pues, malo solo, eso es ser ciego. Eso es de lo que se acusa, pero por favor, no pongamos a la gente en la picota sin saber... No, yo no he puesto a Chávez y a Griñán, has hablado tú de ellos, yo no. Yo lo que digo es que ese dinero no se va solo. De un partido que de otro, me da lo mismo. Antes hablabais de Magdalena Álvarez, ¿eh? Emilio, cuéntanos. No, hombre, es que, como decía ella, ya sabéis que ha estado metido en casi todos esos temas que están hablando Carrancio y Camacho, sin querer o queriendo, ella es partícipe del tema porque era una notable del PSOE de Andalucía, luego fue ministra y luego pues está implicada, yo no digo que esté metida o se haya quedado con nada. Pero sí imputada. A ver, ¿me dejéis terminar? Está metida en los temas de los... A ver qué exponga. Está metida en los temas de los ERES y de algunas cosas más. Pero así todo, ella era muy graciosa y decía, antes partía que doblaba. Y eso lo dice todo de una señora con un currículum estupendo y con una gracia fuera de lo normal de cara a entretener al personal. Pero el problema, ¿cuál es? El problema no es ni de Magdalena, ni de Chávez ahora, ni de nadie. El problema es que aunque diga un Ramón Carrancio de que la justicia no puede ir corriendo, mira, la justicia lo que tiene que tener es que investiguen bien, que tenga un presupuesto en condiciones como lo tienen en otros ministerios y que ataje los problemas de corrupción de este país, sea del índole que sea. Y los políticos, y no todos, porque son personas, como ha dicho Camacho, no es el partido, son las personas los que están siempre haciendo un perjuicio muy grande a las organizaciones. Uh-huh. Y es donde llega ahora esa gran desconfianza. Y es verdad, a mí me hace mucha gracia Echenique y sus mariachis, y me hace mucha gracia también Pablo Manuel Iglesias, porque claro, ya quisiera ser Pablo Iglesias, que no tiene nada que ver con el fundador del PSOE, tener lo que se tiene que tener las manos tan limpias, y parece ser que está acusado también de fraude y de tener dineros que les han venido por malos caminos. Y digo de malos caminos porque se está demostrando que cada dos por tres, y además cuando interesa, sale algún borrón negro, o bien de Venezuela, o bien de Irak, o bien de esto, o bien del otro. Y al final, claro, yo dimito. ¿Cómo vas a dimitir si no tenéis un proyecto para España, ni tú ni el otro, y lo único que tenéis es alfombra roja, que es por lo que se están pegando? Claro, mientras que no se llega a tocar pluma, hombre, no se sabe si uno es de aquí o de allá. Es así de claro. Y el tema es que nosotros, la justicia, nos guste o no nos guste, la tienen que dar una gran inversión y que los juzgados, por muchas comunidades autónomas, y todo lo que se pueda tener, estén conectados entre ellos para que las cosas sean ágiles y se pueda llevar a la mayor brevedad posible al señor, sentarle y que devuelvan lo que se llevan. Que lo devuelvan, porque no vale 20 años de cárcel, disminución de penas y luego vivir como si me hubiera tocado la primitiva. Que la primitiva suele tocarle al que le faltan los dientes. Uh-huh. Vaya celeridad en cuanto a la justicia. Parece que nos han escuchado, ¿no? Porque sí. Últimamente vemos muchos casos, insisto. El juicio del 9N termina con ese alegato final de Mas. Los testigos y las pruebas de la Fiscalía desmontan la defensa de Mas y Homs se responsabiliza de la consulta e insiste en que el Tribunal Constitucional no dejó claro el alcance de la suspensión mientras otro contratista refuta a los encausados. Esto es lo que vemos también. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Que el Tribunal Constitucional no... Pero bueno, es que no han leído la Constitución, es que no saben lo que tienen que hacer, es que no tienen asesores. No sé, de verdad. Y lo que me extraña muchísimo es que Mas esté imputado por ciertos delitos, si lo podemos llamar así, y no esté por malversación. Es que, vamos a ver, has cogido dinero público para hacer una encuesta o un referéndum, como tú lo quieras llamar, ilegal. Por lo tanto, eso es malversación. Por lo tanto, debes de pagar por ello. No me vale con que esté, con que se le inhabilite 10 años de cargo público. No, no me vale con eso. Quiero más. Más, como su apellido. Señores, pues sí, a mí no podemos estar más de acuerdo, vamos. Es que, y luego, que no lo sabía. O sea, que lo sabe hasta el último españolito de a pie, que hay que cumplir la ley, y este señor no lo sabe. Hombre, por Dios. El desconocimiento de la ley. No, si es un hay una cosa clara, el que tiene culo ya sabe lo que le suele pasar, ¿no? Claro, es que llamar a las cosas por su nombre. Y este hombre fue al juzgado y en cuanto le vio la toga al juez y vio al fiscal, es que donde dijo Diego era Diego y él no se quiere responsabilizar de lo que mandó hacer. ¿Por qué? Pues porque juegan con ese tema del intrusismo de la justicia, sí, la justicia no. Es el juego que tienen y han venido teniendo desde hace 40 años para acá, porque al principio les venía muy bien. Pero ya cuando han dado estos pasos de echar la culpa a los voluntarios, quiere decir que la misma CUL están diciendo, oye, que te has equivocado, que pensábamos que tú ibas a ser el CIC campeador de Cataluña. Y al final, pues no. A esto lo que les pasa es que tienen miedo, que ojalá no ocurra, lo que pasó cuando la República, que no se cortaron los dedos en decir, allí mandamos a la Guardia Civil y a esto lo quitamos del medio, por incumplimiento de lo que tienen que hacer. Y los políticos, sabéis vosotros, los que dedicáis a la política, hombre, la ley la tenéis que respetar y dar ejemplo de ella, y hacerla cumplir, y vosotros los primeros. Te voy a decir más, Emilio. Ese es el tema. La ley es más estricta con nosotros que con alguien en común. Tenemos, igual que los funcionarios, las mismas obligaciones. No, que yo estoy diciendo de que es el ejemplo con este elemento, hombre. José Miguel. Sí, a mí me parece un total despropósito todo lo que está ocurriendo, no con el juicio Irene, que prácticamente yo creo que ellos lo tenían bastante claro, que no les iba a quedar más remedio que pasar por ahí, y a OMS, que tiene el aforamiento, le pasará lo mismo en el Tribunal Supremo. Pero si me permitís, y sobre todo si me dejas Carlos, hacer de Carlos en este caso, porque esto te pones a darle muchas vueltas a la cabeza y dices, perfecto, ¿por qué hemos tenido que llegar a esta situación? No digas lo de los tanques. No, que va. No, este planteamiento que voy a hacerle, yo creo que a Carlos le va a gustar. Vamos a ver, CiU no ha sido nunca un partido que planteara, era un partido de corte nacionalista, pero jamás había entrado en temas de independentismo ni cosas de este tipo, hasta que llega un momento donde empieza a aparecer lo del famoso 3% y empieza a tener problemas serios el Convergencia. A partir de ahí, y es cierto que con el tema de lo de Estatuto de Cataluña, se le da, yo creo que, bastante gasolina para ese tema, es cuando empiezan con el tema de la independencia, y se echan manos de Esquerra Republicana de Cataluña para conseguir la mayoría suficiente para poder llevar eso adelante, cosa que no tienen todavía, ni creo que tampoco la van a tener nunca. Esa situación no puede venir, y es donde iba el planteamiento que podía hacer Carlos, a una situación de decir, bueno, vamos a hacernos independientes del gobierno de España, del Estado español, y automáticamente todo lo que se ha hecho en cuanto a investigación, en cuanto a sumarios y todo eso, automáticamente desaparecerá, porque tendrá su justicia nueva, tendrá su policía nueva, en definitiva, todos los instrumentos para que Convergencia pueda salir de este embolado que tiene, que es muy gordo, porque no solamente es el tema Puyol, hay muchas más cosas por medio. Sí, ¿no te parece, Carlos? Sí, perfecto. No, además que lo has dado en el clavo. Me lo compro. Te lo compro, pero es que además deben de saber ellos que es imposible. No sé si lo saben. Es que no lo sé. Yo creo que son conscientes de ello. Y de hecho, hombre, un día dicen una cosa y el día siguiente dicen la contraria, porque yo he oído a Puigdemont decir, no, es que tenemos que intentar por todos los medios que el referéndum sea un referéndum pactado. Bueno, si ellos fueran conscientes de que tienen razón, no insistiría a Puigdemont en el tema del referéndum pasado porque sabe que eso no se va a producir nunca. También puede ser porque las bases de Esquerra Republicana estén exigiendo ya más celeridad al tema del referéndum, al tema de la separación. No, eso es la CUP. La CUP. Estén exigiendo y estén poniendo contra las cuerdas a Convergencia. Es que si no, no lo hubiesen aprobado, claro, el presupuesto. Vamos a aprovechar estos 12 minutitos porque tenemos más asuntos. Y yo decía, Diana, vamos a hablar de energía, pero ella me ha dicho, ay, que quiero ir yo es que a Vista Alegre. Es que está todos los días en los medios de comunicación y hay mucha polémica y también, yo creo que diría mucho brujo, ¿no?, entre los medios de comunicación que ya se decanta por un lado u otro. Por cierto, que José García Molina, que estará más adelante con nosotros, que está muy liado, pero estará más adelante. Sí, en fin, sí, señores, pues mientras nos toca comentar a los demás. Iglesias y Errejón, crónica de una ruptura. Pablistas y errejonistas arrastran un largo historial de desencuentros y tensiones casi desde el principio. Podemos entra en la catarsis y el abismo. Un eterno debate político sostenido por lazos de amistad y admiración mutua, de historia compartida, de la universidad y el pan con azúcar en el kiosco de la Facultad de Ciencias Políticas a los movimientos sociales y de ahí al Teatro del Barrio, donde el 17 de enero de 2014 Podemos se presentó en Madrid como una rompedora y transversal iniciativa de cara a las elecciones europeas de mayo de ese año. ¿Cuándo y cómo empezó todo? El relato es distinto según el bando del interlocutor. Para los llamados errejonistas, los problemas empiezan meses después de las europeas, cuando se produce el desembarco efectivo en Podemos de lo que llaman el búnker, en referencia a las tres personas que hoy forman el núcleo duro de Iglesias: Irene Montero, su jefa de gabinete; Rafa Mayoral, secretario de Relación con la Seguridad, con la Sociedad Civil, perdón; y Juanma del Olmo, responsable de actividades internas de la Secretaría. Tenemos la vista puesta en Vista Alegre. Decía yo al principio que Pablo Iglesias ha dicho que si no consigue esos votos suficientes, él está dispuesto a marcharse incluso. No lo veo yo tan claro. Estamos convencidos de que va a ganar, entonces, yo creo, señores. No sé qué opinan nuestros contertulios. Pues opino que aquí hay... Va a haber palos, metafóricamente hablando, va a haber palos, y los está viendo ya. Sí que, fíjate, pienso en que puede haber una ruptura, o quizás, yo iría más allá de lo que se está oyendo y lo que se dice, a lo mejor podría ser captar el fichaje de Errejón por parte del Partido Socialista. Eso es una idea. Y otra idea también a lo mejor es que falta una persona, una tercera persona en discordia, que es el señor Monedero, que es la cuña que está abriendo esta grieta. José Miguel, ¿qué te parece? lo del fichaje de Errejón está bien. No, yo el otro día fui testigo en el salón de plenos, en el Congreso, de la bronca entre Pablo Iglesias y... ¿Pero fue bronca de verdad? Porque a mí me suena que fue de verdad, te lo digo en serio. Fue bronca de verdad. ¿Sí? Te lo aseguro. No, es que... Bronca muy gorda, con el Pablo Manuel con el dedito levantado en... ¿Cómo le gusta el dedito? En modo amenaza. Y llegó un momento donde yo creía que podían pasar, como se suele decir, a mayores. Uh-huh. O sea, pues bastante, no hay vídeo, hay fotos, y las fotos evidentemente no son iguales que, claro, que las imágenes de un vídeo. Pero yo te puedo asegurar que la bronca fue muy gorda. Y lo que no entiendo es cómo se ponen así pico a pico en un sitio público donde hay 400 fotógrafos, las cámaras de televisión y los que estamos allí. Que es que además... Bueno, compañero mío que estaba sentado con él al lado prácticamente, les oyó perfectamente la bronca gorda que tuvieron. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues yo no lo sé, y además yo siempre he dicho que soy muy respetuoso con las decisiones del resto de los partidos políticos, las resoluciones internas, pero evidentemente aquí hay dos modelos muy enfrentados que tendrán que encontrar una solución. Vamos a ver esta semana que viene, que tenemos pleno, a ver el martes con qué cara llegan los dos. José Miguel, no te puedes recordar, y te lo digo sin ironía, Felipe González y Alfonso Guerra. Eso lo viviste tú, me imagino, ¿no? Podría ser, pero lo de Alfonso Guerra... Fueron más caballeros ellos, ¿eh? Fue un distanciamiento poco a poco y después de muchísimos años. Sí. Esto es que llevan 3 años juntos. Es que se les ha venido todo de golpe. Lucha por el poder. Es quizás una borrachera de buen resultado la que tienen encima, que es cierta. Oye, pues han sacado 5 millones de votos en las últimas elecciones y por lo tanto eso no hay que desmerecerlo. Es muy importante el resultado que han obtenido. Pero ese tipo de borracheras de éxito, pues hay que administrarlas bien. Y ahí hay dos modelos. Uno, el de Pablo Manuel, que lo que quiere es matar al Partido Socialista, uh-huh. y otro, el de Rejón, que lo que plantea es... ¿Unirse? No unirse al Partido Socialista, pero sí llegar a acuerdos en la izquierda para poder gobernar en este país y echar al señor Rajoy. Uh-huh. Es la diferencia. Yo creo que es la más visible de todas, y son dos modelos distintos. Y ahora mismo el grupo parlamentario partido a la mitad está con Pablo Manuel y la otra mitad con el Rajón. Uh-huh. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo sabremos el domingo, yo el creo. El domingo. Juan Ramón. Bueno, pues yo no sé lo que va a pasar, eso es lo que va a ocurrir el domingo, pero la clave, yo creo, bajo mi punto de vista, la da un poco José Miguel al decir lo del tiempo, ¿no? De la separación que tuvieron Alfonso Guerra y Felipe González. Estos señores han hecho la operación de manual, como se ha hecho en diversos momentos del siglo XX, para llegar al poder. Entonces han empezado los caminos y tal, y si nos damos cuenta, históricamente están repitiendo procesos que ya se han dado en otros países, en otros momentos. Y me temo que ese es el problema, que piensan nada más, todo estaba diseñado para coger el poder. Pero no tengo nada claro que tengan un proyecto de lo que quieren hacer con España. Uh-huh. Y yo creo que ese es el problema, sinceramente. Y por eso se están... con estas diferencias tan brutales tan pronto, porque no están de acuerdo en prácticamente nada más que en llegar al poder, en asaltar los cielos, como decía Iglesias. ¿Que no saben lo que quieren hacer con España? Destrozarla. No tienen un proyecto, yo creo que claro. Sí, que la destrozarían. Emilio, ¿estás de acuerdo con Juan Ramón? No, yo quisiera decir dos cosas. Primero, yo creo que en los 40 años que llevamos de democracia, en los partidos políticos, por H o por B, se pierde esa filial, ese hombre fiel que es el segundo hacia el primero, se viene perdiendo. Es verdad que estos han sido en 3 años y otros han sido en muchos años más, ¿no? Pero no sé por qué se va perdiendo ese ser fiel, compartirlo todo tal y cual, al final, por H, no sé por qué motivos, nos lo viene viendo, nos pasó con Felipe y Guerra, nos abrió Martorell y el Duque y el difunto Adolfo Suárez, y así casi todos sitios. Pero también pasa hasta en las organizaciones políticas de las comunidades autónomas. Por algún motivo suelen pasar estas cosas. Pero dicho esto, yo creo que lo de Podemos es diferente a todo. Y digo que es diferente a todo porque aquí yo creo que el traje que se les puso tanto a Pablo Manuel Iglesias como a Rejón y a este hombre de la universidad, que se la habéis nombrado. Monedero. Yo creo que... Y al de Zaragoza... Echenique, el argentino residente, sí, en España, no lo digo peyorativamente. Yo creo de que se le saca el traje, es tan grande que pensaban que la movilización es la movilización y seguíamos en movilizaciones. Y no, mira, no se puede estar en la calle jorobando al prójimo, como es la idea de Pablo Manuel Iglesias, Monedero y Echenique, sobre todo en esos tres, y estar todo el día en la calle, porque en la calle hay que estar en los momentos y cuando las cosas hay que darlas un giro social o un giro político o un giro de lo que sea. Eso, al menos yo he estado conviviendo de esa manera, lo he hecho de esa manera y yo creo que es el tema. Pero estar el Parlamento en la calle o una representación del Parlamento en la calle todos los días, como propone este hombre, pues yo creo que está en equivocado a tope. Mm. Y del otro, ¿qué es lo que te puedo decir? Pues yo creo que también, hombre, es un hombre bastante abierto en sus ideales, pero lo que sí anda es que sí le gusta la alfombra roja. Y como le gusta mucho la alfombra roja, él sabe que con pactos o no pactos, pero sobre todo con los pactos que más le interesen puntualmente, estoy hablando, porque no tienen por qué ser con el PSOE. Este es un hombre abierto a todo, igual que el Pablo Manuel Iglesias, abierto a los más radicales como ellos, a dar el giro y a dar lo que se tenga que dar, de manera de que ellos puedan seguir estando, aunque sean pequeñas parcelas, están siempre con la cresta del gallito fuera del corral, ¿me entiendes? Ese es el tema. Uh-huh. Pero proyecto para España, que me expliquen a mí un proyecto para la natalidad, que no le tienen, un proyecto de cómo repartir los... Es que no lo tienen, que no se puede estar todavía en el marxismo, en el leninismo y todos estos rollos. Hombre, que estamos en el siglo XXI y hay cosas que vamos avanzando y que la sociedad misma te está pidiendo otras cosas. Qué pena que nos quedemos sin tiempo, señores, porque ese audio que yo ponía a Carlos Muñoz el pasado martes, bueno, es esto. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Fins a la Constitució de la República Catalana i en particular legal, com permeto. Però acatéis la Constitució? fins a la Constitució de la República Catalana y para impartir legal por método. Bienvenido, mucha suerte. Que no. ¿Cómo lo admitieron? Es decir, el problema es eso, ¿cómo lo han admitido? Que no, no entendía nada el hombre. Qué vergüenza me da, de verdad, me da auténtica vergüenza que un señor que no conoce España, que no conoce Cataluña, sea senador. De verdad, patético. Vergüenza, siento. Un minuto, algo que decir acerca de esto, señores, que nos vamos. No, yo he estado en ese salón de plenos, yo he jurado la Constitución y me siento avergonzado. Pues ya lo has dicho todo. Yo me siento avergonzado de que se admitan a estos sujetos a representar al pueblo español. ¿Y le aplaudieron? Eso bueno, porque se lo aprendió por lo menos eso, Carlos. Ah, mira, claro, ya sabe algo más. Efectivamente, de claro. Anda. Sabe decir para el tipo de... Juan, Ramón Carrancio, Emilio de Cos, José Miguel Camacho y Carlos Muñoz. Muchísimas gracias, como siempre, señores. Pues nada, que tengáis un buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Hasta la semana que viene. Buenos días. Adiós. Buenos días.